Tenemos en nuestro estudio la presencia de el intendente del partido de General Pueyrredón, Gustavo Pulti, y precandidato a intendente también, obviamente, del partido de General Pueyrredón por el Frente Marplatense, esta unión entre Acción Marplatense y el Frente para la Victoria en nuestra ciudad. Intendente, buen día, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Contrario, buen día, gracias por invitarnos principalmente, estamos contentos de estar acá. Bueno, ahí charlamos un poquito ahí antes de salir, cómo se lleva adelante esta dualidad de ser el intendente de una ciudad como Mar del Plata y meterse en medio de una campaña electoral. ¿Cómo se lleva adelante y cómo se hace para balancear, si se quiere, ambas cuestiones y no caer? Digo, siempre está esto de la transformación de actos públicos en actos de campaña. ¿Cómo se lleva adelante esto? Y también desde el punto de vista humano, si se quiere, me parece que debe ser bastante agitada estas semanas previas a las elecciones. En realidad no hay tal dualidad. Como dice Serrat, uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. El candidato es el mismo que el intendente y el intendente es el mismo que el candidato. Yo trabajo apasionadamente en un proyecto de ciudad que quiere generar nuevos centros en los barrios, que quiere generar una transformación urbana y social importante. Venía para acá recién y me estaban mandando las fotos de la inscripción esta mañana en el espacio municipal de encuentros que abrimos en Libertad y 202. Ahora se las voy a mostrar, así ustedes se la pueden contar a los vecinos. Cantidad de gente, de mamás con hijitos que están inscribiéndose para ir a las aulas que están en ese espacio, a las actividades culturales, a la pileta, al gimnasio. Estamos haciendo 5 en diferentes lugares, en Las Heras, en Camet, en Centenario, en Colinas de Peralta Ramos, en Libertad, y vamos a licitar los segundos 5 ahora, porque esa es una transformación social y urbana imprescindible. Transformación social porque el pibito nuestro con la abuela nuestra que va a hacer rehabilitación en la pileta, y que el chiquito que va a aprender música en la infanto-juvenil o que va a aprender a participar en una murga o en una comparsa, una actividad impulsada en el lugar, o que va a aprender idiomas, o que va a aprender a programar, porque esta economía del conocimiento, que ya hablaremos después de un minuto, se abre para todos. No hay que ser hijo de rico para aprender a programar, hay que tener la posibilidad de aprender. Los que van a participar en estos lugares, se transforma el espacio, se transforma socialmente y el espacio urbano también se transforma. Ese proyecto se hace con mucho trabajo, ahí participa el diseño social, la ingeniería, la arquitectura, pero lo que participa como común denominador en todo es la pasión y los valores. Son valores que ponemos en juego. Generar más espacios de desarrollo y más poder popular, ¿sabes? Porque eso es lo que va a generar. Y eso tiene que ver con una idea de las cosas. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué dice el candidato? ¿Qué dice el intendente? Dice lo mismo, si estamos haciendo eso. Uh-huh. Y mencionabas ahora, yo vivo en ese barrio, en el Jorge Newbery, y paso prácticamente todos los días ahí por Libertad, he visto todos los avances de esa obra. Y alguna vez hemos hablado, el año pasado fue, cuando le hicimos una pregunta respecto de aquellas cosas que más allá de algún eventual cambio de gobierno deben permanecer, y está muy instalado esto de que no hay vuelta atrás en algunas cuestiones a nivel nacional, y en lo local lo consultábamos en aquel momento. ¿Cree que por ahí pasa la cuestión de el fomento de estos derechos y este tipo de actividades, de cuestiones a las cuales la sociedad marplatense no puede volver hacia atrás? Yo creo que nadie va a poder sacar el boleto estudiantil gratuito para toda la educación obligatoria. Yo creo que ya está. Yo creo que nadie va a poder cerrar el SEMA. El SEMA lo votaron en contra. Lo votó en contra Arroyo y Garagiola. Llevamos 250 y tantos nódulos en las mamografías detectados de mamás, hermanas, hijas, novias, que merced a una política pública de promoción de la detección temprana de este problema, que es un problema serio que afecta a la salud de las mujeres, que pudieron hacérselo porque hay tecnología instalada y hay espacios instalados. 20 centros de salud, tenemos 33 centros de salud, pero 20 les duplicamos la superficie. Les hicimos un segundo piso o pasamos de 120 metros a 400 metros como pasó ahora en el Boquerón. Creamos el SEMA. Esas mamás, esas mujeres que pudieron modificar eso, el que se hizo una resonancia, el que se hizo una tomografía, el que se hizo un tratamiento de conducto que antes no se hacía, se sacaban las piezas dentales, no se hacían tratamiento de conducto. Que eso se pudo hacer porque está el SEMA. Los que no lo votaron no se van a hacer responsables de lo que de lo que pasaba antes de que estuviera, pero no van a poder sacarlo. Ya no se va a poder cerrar el semáforo, no se va a poder volver atrás con el boleto estudiantil gratuito, no se va a poder detener la apertura hacia esta nueva economía del conocimiento generadora de oportunidades entre los más jóvenes que estamos llevando a cabo con el parque informático. Después quiero hablar un minuto de eso, porque es una jerga un poco hermética lo de la tecnología, uh-huh. Y sin embargo es un tema bastante sencillo. No se van a poder cerrar estos espacios, al contrario, hacen falta más. Está claro que hacen falta muchos más. Nosotros nos dedicamos a cancelar una agenda vieja que había en Mar del Plata, que había que sacarla del medio porque quitaba legitimidad y daba sensación de fracaso. Había que hacer el emisario submarino, había que hacer la ferroautomotora, había que terminar de volcar basura en ese basural ignominioso de 30 años estuvo abierto, y esas cosas nos llevaron un tiempo largo, importante de trabajo. Llegamos al 97% de vecinos con cloacas y agua potable. Empezamos y terminamos todo el colector noroeste. Colector noroeste es para desaguar aguas de lluvia, para drenar aguas de lluvia. Todo el oeste, tres brazos, Bradley, Leguizamón y Herrea. Pusimos en marcha el presupuesto participativo. Todas cosas que siempre requieren perfeccionamiento, pero que están hechas y que están concretadas. Empezamos y terminamos el desagüe del colector Marcos Sastre. Ahora firmamos el contrato para empezar el Arroyo del Barco, otro desagüe importante para los barrios del puerto. Son obras que van por debajo de la tierra, que no lucen, que no tienen impacto político, pero que le cambian la vida a mucha gente. Nos abocamos mucho tiempo a eso. Ahora vamos por la etapa de un centro en cada barrio. Tenemos que terminar de hablar de las periferias, generar centros en los barrios. Y un centro en cada barrio es poner el Centro Cívico del Oeste, a donde está, en el mismo lugar donde está el Policultural de Libertad, donde estaban las cuatro manzanas de Club Unión. Estamos generando un centro nuevo con el parque informático en la avenida Jorge Newbery. Cuando Edison cruza Mario Bravo se llama Jorge Newbery. Allá adelante, frente a Rubén Costa, estamos generando un centro de desarrollo económico y social importante. Vamos a generar un nuevo centro donde volcaba la cloaca, porque ahora no hay más cloaca cayendo en la costa, porque se terminó el emisario submarino y se está empezando la nueva planta de tratamiento. Eso que era un pasivo ambiental va a pasar a ser un nuevo centro de la ciudad. Ya hicimos un concurso de arquitectura con el Colegio de Arquitectos. Esto es gestión, es dedicarse a las cosas con una mirada estratégica. Los centros son para que haya transformación social, para que haya también centralidad urbana, porque la marginalidad urbana, no hablo de lo social solo, la exclusión urbana hace que toda la ciudad se vuelque a cuatro cuadras de la costa. En Mar del Plata, con una población más grande que nueve provincias, tiene que generar sus centros en los diferentes barrios. Ese es el gran desafío para este nuevo periodo que podría darse a partir del 10 de diciembre, digo, y esto teniendo en cuenta cuestiones estructurales que hacen a Mar del Plata, cuando recién hablaba de generar estos centros, de dejar de hablar de periferias, y eso implica el desarrollo y el mejoramiento de muchos servicios públicos que tienen que ver con lo que usted dice, que los que van por abajo y los que van por arriba, y lo que se me venía a la mente era el transporte, y en Mar del Plata se viaja mal en el transporte público. Digo, me parece que es un gran desafío y nosotros lo marcamos constantemente, y es una, cuando se habla de las deudas de la democracia, realmente el sistema público de transporte, desde que volvió la democracia en el año 83, en Mar del Plata más o menos siempre se viajó de mal para abajo, digamos, ¿eh? Me parece que es una gran deuda esa. Yo creo que no se viaja en el ideal, pero te tengo que ser franco, se viaja de una manera mejorable, pero no es la última porquería que hay. Si lo miramos cómo se viaja en muchos centros urbanos de más de 500.000 habitantes como tiene la Argentina, acá no pasan colectivos echando humo, no pasan colectivos desvencijados, lo que hacen falta son más cantidad de colectivos, me parece. Eso está pero, claro. Pero no pasan colectivos hechos pelota, para decirlo llanamente. Tiene un promedio de antigüedad entre 2 y 3 años. Está el boleto gratuito para toda la educación obligatoria y para todos los trabajadores de la educación obligatoria. Creo igualmente que hay que mejorarlo mucho, porque por el transporte público pasa otra de las transformaciones. Mar del Plata no puede seguir metiendo autos en la calle, sino que hay que generar una malla de bicisendas, cuyo proyecto hemos terminado ahora. Está terminada una red de 150 kilómetros de bicisendas para que podamos ir y volver del trabajo, del cine o de la escuela en bicicleta, que está bueno, que es una transformación fundamental. Las ciudades más desarrolladas, con mejor calidad de vida, con mayor democracia en el espacio público, con mayor desarrollo social, están privilegiando el abandono de esta creación americana que es un auto para cada uno. Esto es una creación yanqui. Uh-huh. Un auto para cada uno es inviable ambientalmente, es inviable urbanamente porque no se puede poner un auto arriba de otro. En la calle Luro, hace 80 años, pasaban carruajes. Y ahora pasan 500.000 autos. Entonces, eso dentro de 10 años van a ser 500.000 más. Si no hacemos un cambio de paradigma, un cambio profundo en el uso del espacio público o en el campo de la movilidad urbana, no vamos a poder continuar. ¿Qué hicimos para prever esto? Porque estamos gobernando, no somos candidatos de la oposición. Lo que hicimos fue un acuerdo estratégico en la plataforma de ciudades emergentes y sostenibles del BID. Trajimos técnicos de la Argentina, de distintas partes, diseñamos, me falta la plata nada más, el proyecto está terminado, pero la plata siempre aparece, si está el proyecto la plata aparece. Tenemos una malla diseñada de 150 kilómetros de bicisenda, carriles exclusivos para el colectivo que hacen falta, a diferencia de lo que hizo Macri en Buenos Aires, que hizo un paseíto para mostrar. Lo que nosotros estamos planteando es una integración de carriles exclusivos para viajar rápido desde Tarantino y Colón a la costa, desde 212 y Luro o 220 a la costa. Estamos planteando cerrar con Herrea lo que llamamos la circunvalación corta con transporte colectivo. Estamos planteando llegar del sur y del norte por carriles exclusivos a atravesar toda la ciudad. Esa es una cosa verdaderamente integradora que, si va acompañada por bicisendas, va a tener mucha fuerza de transformación. Vamos a una tanda rápidamente y volvemos para seguir hablando con el intendente Gustavo Pulti aquí en El Mañanero. Podés comunicarte con El Mañanero llamando al 471-4805. Para todos los radioescuchas, estamos aquí reunidos. Detallabas todas las obras que se han hecho y las que tienen previstas en cuanto a si siguen en un tercer periodo de gobierno. ¿Es posible hacer todo eso sin estar alineado, tener buenas relaciones con el gobierno provincial y nacional? ¿Se podría haber hecho todo esto que nos contás desde un gobierno opositor a la provincia y a la nación? Habría que haber hecho la experiencia. Yo no soy opositor porque creo que el proyecto que encabezó Kirchner y Cristina es un buen proyecto para la Argentina y un buen proyecto, por lo tanto, para el Mar del Plata, que es parte de la Argentina. Me da la impresión de que cantidades de ciudades, por ejemplo, Tandil, anda bien Tandil, tiene un intendente que la gente lo quiere, hace cosas y es radical. Rosario, anda bien Rosario, tiene una intendente buena que la gente la quiere, Mónica Feim, que ha hecho cosas transformadoras. Socialista, no está dentro de él. Entonces, me parece que están, incluso militan en otros espacios. Me parece que no pasa por ahí. Lo que pasa es porque vos tenés que saber qué querer hacer en la ciudad. Hay que tener prioridades, hay que tener proyectos. Tampoco es que las obras te las mandan por encomienda de Buenos Aires. Las cosas se hacen si hay prioridades, si hay proyectos y si hay gobierno en la ciudad. Muchas obras son 100% financiadas con presupuesto municipal. Todos los centros de salud se financian con presupuesto municipal. Los centros en los barrios, los policulturales que estamos haciendo en los barrios, se financian con presupuesto municipal, son más de 120 millones de pesos. La creación del Centro Cívico del Oeste, el transporte o el traslado del centro del viejo Palacio Municipal al nuevo, la nueva sede del Estado Municipal, estamos financiando 100% con presupuesto local. La central de monitoreo es 100% con presupuesto local. El incremento de las inversiones en salud son 100% con presupuesto local, además de los edificios, me refiero a los tecnología y los medicamentos. Muchas obras de obras sanitarias se hacen 100% con presupuesto local. Ahora, obras fundamentales como el emisario submarino fueron financiadas con presupuesto de la nación. La ferroautomotora fue una licitación nacional, que nosotros generamos las condiciones para que se pueda hacer porque los terrenos estaban ocupados, hicimos un acuerdo con los vecinos, generamos nueva habitabilidad en otros lugares, nuevas habitaciones en otros lugares y se pudieron trasladar. Entonces se trata de un trabajo compartido, de todas maneras compartido desde las prioridades que fija el municipio. De todas maneras, hay un ejemplo muy interesante. Entre el 2003 y el 2007, la Argentina crecía al 9% anual en la presidencia de Kirchner. En Mar del Plata, entre el 2003 y el 2007, lo único que se hizo fueron algunas intervenciones en la costa de parquización para recibir a Bush. No se hizo más nada, porque la ferrotomotora, el emisario submarino, las inversiones en salud, las inversiones en separación de residuos, la ampliación de la red de cloaca, el colector noroeste, el colector Marco Sastre, todo eso se hizo después, desde el 2007 en adelante. Eso quiere decir que a Mar del Plata no le alcanza con que haya un proyecto nacional que defienda los intereses de todos, porque hay que tener también gestión local. Y la gestión local sola, en un país como el de De la Rúa, tampoco andaría. Por más pasión que le pongamos, si lo tenemos a caballo el ministro de Economía, no nos sirve. Entonces, nosotros sentimos que impugna dos visiones, de Argentina y de Mar del Plata. Una visión asociada al liberalismo, asociada al conservadurismo, una visión asociada a los sectores más reaccionarios de la Argentina, y una visión asociada a la industria, a la expansión de la industria, a la cultura del trabajo, a la generación de derechos, a la defensa de esos derechos, que son perfectamente coherentes. Igual en los dos casos, son gentes de diferentes partidos que van en un determinado sentido. Hacia el liberalismo van los que invertían en Mar del Plata el 1% en salud. Hacia la organización del PRO que lidera Macri van los que en Mar del Plata proponen la imputabilidad de los menores. Hacia ese sector van los que no pudieron durante 30 años hacer ninguna de estas obras que pudimos hacer en pocos años. Los que le dieron la espalda a los barrios, los que no me imaginaban centros culturales y deportivos en los barrios como estas nuevas centralidades que estamos haciendo, son los mismos que están con Macri, y es coherente, un país para pocos, una ciudad para pocos. Quienes hicimos las tres Expo Industrias, quienes ampliamos el parque industrial, quienes generamos el parque informático, estamos coherentemente alineados con un proyecto nacional que quiere defender el mercado interno y el trabajo argentino. Así que, desde las identidades que tenemos cada uno, hay en pugna dos proyectos, hay un antagonismo evidente en la democracia argentina. Un antagonismo que pasa por la legitimidad democrática de los dos contendientes. Nosotros no ilegitimamos desde el punto de vista de la intención democrática. Los países y las ciudades eligen. No somos enemigos, pero sí somos antagonistas claramente y adversarios electorales con ideas profundamente distintas. ¿Sos el candidato más peronista de estas elecciones en Mar del Plata? Yo soy desarrollista, fundé Acción Marplatense hace muchos años. La primera vez que fui concejal entré con el peronismo, en una alianza que hizo el desarrollismo con el peronismo en el año 89. La visión industrialista que aprendimos de chicos en la militancia desarrollista tiene perfecta armonía con el peronismo, porque el peronismo es una fuerza social y política muy poderosa, muy transformadora. Las principales transformaciones sociales de la Argentina han venido de ahí, indudablemente. Mucha gente dice, no, porque el peronismo es una máquina de poder, qué sé yo. Bueno, díganlo como lo quieran decir, pero las transformaciones sociales más importantes han venido de ahí. Y la visión industrialista de la Argentina tiene en el desarrollismo y en el peronismo una vertiente muy importante. Y después está la vida de cada uno, porque uno no es una institución, uno es una persona que milita, trabaja, estudia, lee. Yo la verdad es que cuando voy viendo cómo pasa el tiempo me asusto, porque veo crecer a mis hijas que eran bebés ayer, la más grande tiene 11 y era una hijita. Siempre le digo, la primera vez que la bañé yo en una toalla verde envuelta. Y ahora es una nena de 11 años que está casi alta como yo. Y digo, impresionante cómo va pasando el tiempo. Y lo miro para mis adentros también. Y yo era un militante pintando paredes en Mar del Plata y en Dolores hace pocos años atrás. Pero hace pocos años atrás tenía 18 y ahora tengo 53. Entonces, toda una vida de militancia, de valores, donde elegimos el compromiso con la sociedad. Dentro del compromiso con la sociedad, nunca perdimos una cabeza nacional desde lo vecinal, pero yo elegí Mar del Plata. Podríamos haber sido diputados, no sé qué, podríamos haber ido a otra parte. Yo elegí Mar del Plata, dedicarme a Mar del Plata, ponerme la camiseta de Mar del Plata, y estoy muy feliz trabajando en este aspecto. Hay varios temas con los cuales se puede charlar, y uno de los que usted tocó recién fue el tema salud. Y se escucha mucho en la oposición el tema de la promesa del hospital municipal a la hora de en el caso de que si llegaran a ganar y asumir su gestión el 10 de diciembre próximo. ¿Quiere saber su postura acerca de esta opinión, acerca de crear un hospital municipal y relacionarlo con este contacto que hay con provincia acerca de la situación del hospital internacional que hoy en día está atravesando, digamos. En primer lugar, ¿cuál es la opinión con respecto al hospital municipal? Y después, digamos, ¿qué se puede hacer desde la municipalidad con la situación edilicia que está atravesando el regional en este momento? Si querés empezamos por lo segundo, porque es lo más acuciante. Nosotros hemos pedido más inversión para el hospital internacional porque hace falta y es urgente. Depende de la provincia, pero es urgente. En cosas que han dependido de la provincia, nosotros hemos invertido muchos recursos. Por ejemplo, en las escuelas provinciales invertimos 25 millones de pesos para reparar sanitarios, y lo estamos haciendo ahora, en este momento, reparando desagües, sanitarios, todos los servicios sanitarios de las escuelas. En el caso del internacional hace falta una inversión muy significativa. Como parte de atender la coyuntura se hizo el UPA, la unidad de pronta atención, que va a descongestionar la guardia. Es una inversión importante, no es una pavada, es significativa. Por más que se hizo rápido, es significativa. Tiene más profesionales y va a atender más gente. Pero efectivamente yo creo que el internacional tiene que tener una transformación profunda, con una inversión enorme. Tengo ninguna duda, así lo estamos pidiendo, así lo estamos reclamando, y así lo vamos a acordar con el candidato a presidente y con el candidato a gobernador, porque tienen que definir una inversión grande. Ya te he hecho el pedido, digamos. Sí, está hecho desde hace un tiempo, y lo seguimos. Por eso se hizo Lupa. Yo pienso que Lupa se hizo por eso, porque el ministro de salud de la provincia escuchó, entiende y se da cuenta que ahí hay un problema. Creo que va a haber una transformación en eso también. No la prometo porque no es mi área de gestión, pero sí es mi área de incumbencia, porque es Mar del Plata y la estoy pidiendo con vehemencia. Sobre los servicios de salud en Mar del Plata. Mar del Plata invertía el 1%, está invirtiendo el 10%. Tomamos un minuto para actualizar la información. Sí. Y después respondo a la pregunta. Invertía el 1%, está invirtiendo el 10%. Teníamos el 10,2 de mortalidad infantil, descendió al 5,9, el descenso histórico más significativo de toda la vida de Mar del Plata, que tiene que ver con muchas cosas, no solamente con la salud. Hablamos con el doctor Cristaldi la semana pasada respecto de ese tema. Bueno, cuando empezamos la gestión creamos una contribución para la salud y la protección del desarrollo infantil, así se llama. Hay muchos programas para embarazadas y hay muchos programas después que los chicos salen del materno infantil, que es un gran hospital también, ese es provincial y es un gran hospital, el materno funciona perfecto. Eso está dando esos resultados. Creo que también tiene que ver con que el 97% de la población por fin en estos años pueden tener cloacas. Creo que todo eso reduce la mortalidad infantil. Un pozo ciego es un foco contaminante. Pasamos del 1 al 10% de inversión en salud. Se han logrado mejores indicadores en algunos aspectos. La asignación universal ayuda muchísimo. Los 19 vacunas del calendario vacunatorio contribuyen muchísimo. Son las cosas con las que se construye un estado de salud mejor de la población. 20 centros de salud en los barrios se ampliaron. 120 metros tenía el Boquerón y ahora tiene 400 metros. Lo inauguramos la semana pasada. Salud para los quinteros nuestros. Estamos a punto de inaugurar CAMET. Estamos haciendo nueva la unidad sanitaria. Otra cosa, en otro lugar, en Batán. Digo otra cosa porque no es la que está, ni es una reforma de la que está, sino que es una especie de hospital ambulatorio en otro sitio. 44 millones de pesos de inversión municipal, 15 consultorios, laboratorios, se está construyendo ahora. 20, como esos hicimos 20. Pusimos aparatología que no había, un resonador que no estaba, nadie se podía hacer una resonancia en la salud pública, ni municipal ni provincial, tomógrafos, torres de endoscopía. ¿Qué queremos hacer ahora? Profundizar ese plan estratégico de salud e incrementar las ofertas. Más oferta pública de salud, más oferta pública desconcentrada y también centralizada. Va a haber un compromiso nuestro sobre cómo sigue la etapa esta antes del 25 de octubre. Y va a haber oferta incremental de salud pública municipal. Lo que comprometimos lo hicimos. Y desde ahí vamos a prometer un nuevo objetivo y vamos a comprometernos con un nuevo objetivo. Y lo vamos a hacer con una inversión más que significativa. Ahora, nosotros hicimos del 1 al 10. El SEMA está y antes no estaba. Prometen más salud los que votaron en contra del SEMA y los que votaron todos los presupuestos. Yo quiero decirlo con claridad, se miente. Se miente que les preocupa la salud. Las 250 y tantos mamás que se les encontraron nódulos en los pechos, merced a la política intensiva de mamografías que estamos haciendo, se lo pudieron hacer porque está toda esta inversión. Los que votaron en contra, hubieran dejado todas esas personas nuestras, mujeres nuestras de Mar del Plata, sin respuesta. Y son 250 y tantos, derecho al desastre se iba con eso. Las personas que le sacaban los dientes en vez de curárselos con tratamientos de conducto, no lo hubieran tenido si no hubiéramos tenido el SEMA. Las resonancias y las tomografías que se hacen están en ese lugar porque se invirtió en eso. Los que votaron en contra prometen fácilmente 2 o 3 hospitales más en la ciudad. Yo quiero denunciar esa mentira. Yo me opongo a los mentirosos también. Ellos se oponen a todo, yo me opongo a los que mienten. Me opongo a los que se oponen tanto también. Y les quiero decir que, así como llegamos a un 10% del presupuesto desde el 1% de inversión en salud, vamos a ir más lejos. Vamos a ir mucho más lejos. No nos quedamos con el SEMA ni con los 20 centros ampliados. Y vamos a hacer una oferta para 2 cosas principales. La alta complejidad. La salud pública de Mar del Plata no tiene trasplantes, por ejemplo. Necesitamos eso. Hace falta eso. Salva vidas eso. La alta complejidad. Y tenemos que generar una respuesta particularizada para lo que es la mediana complejidad. Y lo vamos a hacer, y se va a comprometer antes de la elección, y como hicimos antes, lo vamos a hacer ahora. Hay un tema que es clave, que es fundamental, que es el tema del trabajo en Mar del Plata. Digo, más allá de las interpretaciones, las estadísticas del INDEC y demás, hay una realidad que la desocupación es un tema importante en Mar del Plata, la subocupación, el trabajo no registrado, hablan de una situación laboral preocupante en la ciudad de Mar del Plata. Y bueno, cuando llegamos a las temporadas de verano, el trabajo negro explota en nuestra ciudad. Entendemos que esto obviamente está relacionado con variables macroeconómicas, con políticas estatales, y que la acción de el Estado municipal no puede abarcar todo este ámbito, pero es importante. ¿Qué se le dice a, sobre todo al ciudadano de a pie marplatense, que está preocupado por su situación laboral, por su trabajo no registrado? Digo, es un tema que constantemente también reflejamos aquí en nuestra radio, porque abarca una buena parte de la sociedad marplatense. Sobre las oportunidades de trabajo, primero, el Estado municipal ha lanzado programas de capacitación que nos ponen más cerca de un empleo como nunca hubo antes. Este año Mar del Plata creó la carrera de la Tecnicatura en Programación. Se puede ser radiólogo estudiando en el municipio, se puede estudiar cardiología digital. Hicimos acuerdo con la Cámara Textil. La Cámara Textil pone los espacios y las máquinas y nosotros financiamos los capacitadores en aquellos rubros que la industria del sector requiere. Empezamos a hacer esos acuerdos también con la Cámara de la Madera, con la Cámara Metalmecánica. O sea, estamos capacitando lo que la industria demanda, porque esa es la forma de poner más cerca a un vecino de un trabajo. Pero además, lo que les planteé ya en 2 o 3 oportunidades en esta conversación, estamos abriendo a una nueva economía, que es la economía del conocimiento. Siempre me preguntan de qué está hablando, qué dice cuando dice eso. Cuando habla de parque informático, ¿de qué habla? Hablo de esto. Empezamos a enseñar pensamiento computacional en jardines de infantes. Empezamos a enseñar a programar en las secundarias. Creamos el terciario municipal, la Tecnicatura en Programación. ¿Y para qué? ¿Por qué? Porque cada chico que aprende a programar tiene 100% de oportunidades de empleo. Y no hay que ser ni hijo de rico, ni hijo de estanciero, ni hijo de un empresario de la pesca. Nada, no hay que ser nada de eso. Ni hijo de ninguno que exporte millones. Hay que tener la oportunidad de aprender. El que aprende a programar tiene 100% de oportunidades de empleo muy bien remunerado. Uno de los problemas que hay con los que estudian ya más avanzado informática es que antes de que termine la carrera le empiezan a pagar muchos sueldos y abandonan la carrera porque tienen muy buenas remuneraciones. Es un problema que el que está en ese rubro lo sabe muy bien. Entonces estamos abriéndonos a esa nueva economía. ¿Y dónde van a trabajar esos que empezamos a preparar en los jardines, en las primarias, en las secundarias? Estamos construyendo el parque informático para la primera experiencia laboral de ellos. Estamos abriendo Mar del Plata una nueva economía. Y enfrente del parque informático estamos construyendo la Escuela de Artes y Oficios Digitales. ¿Para qué? Para que todos estos sectores, desde los jardines hasta la secundaria, puedan hacer prácticas. Florianópolis tenía 10 hectáreas de parque informático hace 20 años. Hoy tiene 450 hectáreas de parque informático. Es una isla, en Brasil, que no podía tener otras industrias, porque es prioritariamente turística y tiene un ambiente natural muy cuidado. Entonces se abrieron a la economía del conocimiento y han tenido ese récord. Mar del Plata entregó sus primeras 5 hectáreas a la economía del conocimiento. Estamos construyendo el parque, estamos construyendo la Escuela de Arte y Oficios Digitales y ya 25 empresas firmaron para radicarse en ese mismo predio. Entonces, estamos abriendo una nueva economía. Estamos expandiendo el parque industrial. Había 50 empresas, hay 74. Tenemos una política de erradicación de industria. Ustedes pueden tener más o menos afinidades con el sector de la industria, pero la industria genera empleo. Y pasamos, por ejemplo, en una de las industrias, que es una industria alimenticia, de 60 a 600 empleados en el parque industrial de Mar del Plata. ¿Pero por qué se esperó tanto, digamos? Si, digamos, la gestión suya viene ya hace un tiempito y recién como que ahora estamos anunciando. No. Porque el problema, digamos, de laboral ya viene hace un tiempito. ¿Pero se esperó con qué decís? Digo, digamos, que estas propuestas... No, no son propuestas. Había 50 industrias y hay 74, no esperamos nada. Están ahí. Está bien, pero lo del parque informático y estas capacitaciones que están surgiendo a partir de ahora. Empezó ahora, pusimos toda la energía, empezó hace un año atrás, pusimos toda la energía en la expansión del parque industrial, pusimos toda la energía en cancelar esa vieja agenda que había. No es que empezamos ahora caprichosamente. Los gobiernos son así, van haciendo cosas en sucesión. A la economía del conocimiento nos empezamos a abrir hace casi 3 años. Hace 2 años anunciamos el parque informático en la Expo Industria y hace 1 año y medio se llamó a licitación, se adjudicó y está empezando la construcción ahora. No es algo intempestivo de estos días. Ya hemos hablado varias veces, incluso creo que hasta con ustedes hemos hablado. Sí. Venimos en ese camino, estamos abriéndonos una nueva economía. Lo de Mar del Plata de 12 meses tampoco empezó ahora, yo lo comprometí en la primera gestión de gobierno. Y hoy podemos decir, felizmente, lo pueden comprobar ustedes y todo el que nos escucha, que Mar del Plata tiene más turismo todo el año siempre. Y eso también es trabajo. Y tiene más turismo todo el año siempre. Ahora incrementó un 9% la cantidad de turistas respecto de las vacaciones de invierno pasada, pero viene más gente todo el año. Lo ve cualquiera en la calle. Antes venía la gente de diciembre a marzo, después empezó a venir un poco más en el invierno y cada vez más viene en el invierno. Por supuesto que también ayudó la Ley Nacional de Feriados, pero también ayuda a la promoción de turismo que tiene Mar del Plata todo el año. También ayuda que exista un museo de arte contemporáneo. También ayuda que hayamos lanzado Playa Grande 12 meses. O los corredores comerciales a cielo abierto que estamos agrupando comerciantes y dotándolos de un gerente para que promuevan sus ofertas. Lo último que te quiero decir sobre este tema es que ustedes que tienen la posibilidad del análisis cotidiano, los invito a que compartamos un análisis y indaguemos cada vez más. ¿Hay desempleo? ¿Hay despidos masivos en Mar del Plata? Hay despidos masivos. Focalizados en algunos sectores, como la pesca, por ejemplo, es algo que... Trabajo en negro más que eso. Pero ahora hablamos de la pesca, pero hay despidos masivos. Si hubiera despidos masivos, los gremios estarían en la calle. Si recibieran telegramas masivos, los trabajadores, los gremios estarían en la calle. No hay despidos masivos en Mar del Plata, sostenidos en el tiempo. Algunos despidos, la evolución de la economía. Algunos encontraron trabajo, otros se quedaron sin trabajo. Eso es de una economía, doloroso en el caso que se pierde, alegre en el caso que se gana, pero eso es una variación habitual. Despidos masivos, como hubo en esta ciudad, no hay. Concursos de empresas, quiebras masivas de empresas, como hubo en esta ciudad cuando llegamos al 25% de desocupación en los 90, no hay. Entonces, ¿por qué hay desocupación? Porque sigue siendo un índice alto, de un tercio del que era, pero alto, de un tercio de lo que había, o sea, el 33% de la desocupación que llegó a haber en Mar del Plata. ¿Por qué pasa eso? Yo pienso que pasa eso porque también tenemos más gente buscando trabajo. Mar del Plata en un verano se viene mucha gente que se queda y sigue buscando laburo. Y eso nos somete a seguir creando trabajo, y es una cuestión que va a acompañar a Mar del Plata, porque es una ciudad que tiene mucho liderazgo en la Argentina, que atrae. Y eso va a seguir pasando, le pasa a Bariloche en el sur, que es una suerte de Mar del Plata de la Patagonia. Las cosas nos van a seguir acompañando. ¿Cómo resolvemos? Más capacitación, las que les comentaba hace un rato, en todos los oficios posibles que ponen a la gente más cerca de un trabajo. Hay más de 7.000 personas estudiando oficios en los proyectos que hace la municipalidad, en este momento, en distintos tipos de cursos. Y en estos espacios de barriales que estamos haciendo, hay aulas para eso, para dar más capacitaciones también. Entonces, yo lo que digo sobre esta cuestión es que Mar del Plata está siempre exigida de crear nuevas oportunidades. Pero no es lo mismo una ciudad que destruye trabajo que una ciudad que más gente busca trabajo en ella. Una ciudad que destruye trabajo fue la ciudad que importaba lechones de Brasil, agua mineral francesa en lugar de la Sierra de los Padres, camisetas chinas en lugar de pulóveres marplatenses. Esa ciudad llegó al 25% de desocupación. Después está el tema del trabajo en negro, que estoy de acuerdo contigo, nunca antes se hicieron tantas inspecciones junto con el Ministerio de Trabajo de la Nación y no alcanza. Hay muchos sectores que se hacen los giles con esto, hay muchos sectores que evaden, están siendo denunciados y tienen que ser exigidos en el cumplimiento de la ley. Es injusto con los marplatenses, es injusto con los argentinos. También es cierto que hay menos trabajo en negro. La fiesta de las cooperativas en el puerto se va terminando. Hay cooperativas, pero la fiesta, la desfachatez de incumplir las normas con jactancia, diciéndolo así como si fuera una virtud, esa etapa se terminó. Y hay empresas enteras que han blanqueado gente. Que falta mucho, no tenga ninguna duda, falta mucho, pero hay un cambio cultural que hay que seguirlo trabajando. Por eso es importante defender el mercado interno. Pues si volvemos al liberalismo, eso va a volver a ser en el discurso público una virtud. Ahora estamos en claro que es una falta, que les dé un poco de vergüenza por lo menos plantearlo. Y eso es lo que está pasando, además de las multas y además de las clausuras que han tenido por tener trabajo en negro. Agradeciéndole muchísimo, hay un montón de preguntas que nos llegan de la audiencia. Tiren alguna. No podemos, hay una muy cortita que ahí nosotros la tomamos casi como propia, que es ¿cuándo la Escuela Municipal de Arte Dramático va a tener su propio edificio en Mar del Plata? Se licita en estos días, está licitando en estos días. No lo tuvo nunca, lo va a tener por primera vez. Jamás lo tuvo, lo va a tener ahora. Se licita en estos días. Hemos asignado un espacio, lo va a tener. Y hemos hecho cosas muy difíciles de hacer. Tengan confianza que vamos a hacer la Escuela de Arte Dramático. Tengan confianza que no vamos a quedarnos con esa deuda. ¿Qué va a hacer de Gustavo Pulti el 26 de octubre si pierde las elecciones? La primera cosa que va a pasar es que voy a trabajar mucho para ser cada día un mejor padre de familia. No soy una familia típica, somos unos cuantos en casa. Y la figura del padre es linda, de disfrutarla por el corazón y de brindarla a los hijos. Trabajaré, como cualquiera, en otras cosas, con mucho gusto además, con la conciencia muy tranquila y muy alegre de la vida. La felicidad es a una edad ya empieza a ser una cuestión relacionada con los valores que uno defiende o defendió. Empieza a haber un pasado por el que hay que rendir cuentas en la vida de cualquier persona cuando se cumplen unos años. Y el pasado que voy teniendo no ha traicionado al pibito que yo era cuando tenía 8 o 10 años, que era un zamputa que vivía entusiasmado con todas las cosas. Me lo traen de vuelta a ese y se puede mirar a los ojos con el que soy. Con lo cual, no depende de un triunfo o una derrota. Lo que sí depende de un triunfo o una derrota es que yo creo que tenemos una visión de ciudad y una militancia y unos valores que son más positivos para Mar del Plata que los que pueden expresar nuestros opositores, que están viendo una ciudad para pocos, que no están a la altura de estos desafíos, que no tienen un involucramiento y que han sido verdaderamente deshonestos en muchos aspectos. No solamente porque en algunas cosas se las vio, y no hace falta agregar palabras, sino que han sido deshonestos porque piden más de lo que votaron en contra. Piden más seguridad y votaron en contra de la seguridad. Piden más salud y votaron en contra de la salud. Piden más trabajo y votaron en contra de la ampliación del parque industrial. Entonces, el amor a Mar del Plata y la lucha abrazada a la gente nuestra, es una felicidad poderla continuar. Ojalá que así sea. Yo no quiero bajar los brazos, quiero luchar todos los días por una Mar del Plata más grande, más justa y más igualitaria. La tapa del diario El Atlántico, del día que yo asumí por primera vez, decía: juró por una ciudad más justa y más igualitaria. Yo creo que no tenemos toda la equidad que queremos, pero esta ciudad es más justa que la que yo recibí. Lejos de lo que sueño, pero es mucho más justa que la que yo recibí. Intendente, muchas gracias por la presencia, y tal vez tengamos algún que otro contacto antes o después del 9 de agosto. Todavía falta un rato de campaña. Agradecemos muchísimo habernos acompañado este rato aquí en FM de la Azotea. Estoy a disposición, les agradezco. Admiro la lucha de la Azotea desde el principio. Y la única crítica que tengo para hacer es que han sido un poco escasos los mates. Es verdad, eso es cierto, nos hacemos cargo.